18. Va a haber conferencias magistrales, panel de estudiantes y egresados, foro con expertos, concurso de carteles. Organiza el Cuerpo Académico Ingeniería Administrativa Ambiental y de la Calidad. Colaboradores, Cuerpo Académico Gestión y Políticas Públicas Ambientales. Este programa va a partir de las 15 horas a las 21 horas. Pues ahí está la invitación que nos hace la Universidad Veracruzana para su primer foro ambiental calidad. Siga con nosotros, quédese a escuchar una emisión más de Oye, le dile, una producción y conducción de Germán Martínez Aceves y Liliana Calatayud. Buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en ese programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Óyele y Dile, y saludamos con gusto a Liliana Calatayud. ¿Qué tal, Liliana? Germán, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos? Qué gusto tenerlos en una emisión más de Óyele y Dile. Bienvenidos. ¿Cómo te va en tu etapa que trabajas una hora a la semana? ¡Qué cosa! Trabajo más que antes, pero bueno, ya en otras actividades muy a gusto. Bueno, la verdad, la radio no se trabaja, simple y sencillamente. Además, esto es por puritito amor al arte. Sí, bien, padrísimo. Saludamos con mucho gusto a Fernando Ceballos, que está con nosotros en la realización técnica. Y como siempre, iniciaremos con las efemérides del día. Un 6 de marzo, pero de 1475, nace en Roma el pintor, escultor y poeta italiano Miguel Ángel Buonarroti, uno de los artistas plásticos más destacados en la historia de la humanidad, de cuya obra sobresalen los frescos de la Capilla Sixtina. Y un día como hoy, pero de 1486, nace el emperador azteca Ahuizotl, que se convierte en el octavo emperador de la gran Tenochtitlán, o Tenochtitlán, no sabemos cómo realmente, si va con acento o no, unos lo dicen de una forma, otros de otra. Durante su reinado, de Ahuizotl desarrolla una actividad militar que compensa los desastres y escasas conquistas de su predecesor. En 1619 nace el novelista y duelista francés Savinien Cyrano de Bergerac. Algunas de sus obras son consideradas como un importante antecedente de la narrativa de ciencia ficción y de tragedia. Pero yo lo recuerdo mucho por este personaje, ¿no? Su nariz grande y que enamora a través de sus cartas, aunque él nunca es correspondido, ¿no? Ajá. Dicen que el mejor amor es el no correspondido. ¿Será? Sí, dicen eso. Bueno, un día como hoy, pero en 1789, nació en San Luis Potosí Miguel Barragán. Formó el ejército Trigarante, se opuso a Iturbide. Todo esto pasó. Fue primer gobernador constitucional de Veracruz en 1824, del 24 al 28. Promulgó su primera constitución. Rindió a San Juan de Ulúa en poder de España. Defendió el plan de Montaño, encarcelado en Ulúa y luego desterrado también, y fue ministro de guerra de Santa Ana y de Gómez Farías, y presidente interino de la República de 1835 a 1836. Aquí en Jalapa tiene una calle, lleva su nombre, Miguel, sí, Barragán. Miguel Barragán. Nunca la abuela Rodríguez tuvo relaciones con Miguel Barragán. Para nada, no sé ni siquiera si lo conoció. Pero fue en contra de Iturbide. Sí. Es más conocido el Barragán arquitecto. Ah, bueno, pero muchos años después, muchos años después. Pero el apellido, bueno, es más conocido. En 1860 ocurrió la intervención en Antón Lizardo de la corbeta estadounidense Saratoga y los vapores Indianola y Wave, en la aprehensión de una escuadrilla del Partido Conservador declarada pirata por el presidente Juárez durante la Guerra de Reforma. En un día como hoy, pero de 1877, el ingeniero Mariano Bárcena funda el Observatorio Astronómico Nacional en las azoteas de Palacio Nacional. 10 años después es trasladado el observatorio astronómico al Castillo de Chapultepec. Cuando no había contaminación lumínica en la Ciudad de México. Ni de efectos de los gases que surgen de los autos, ¿no? y camiones. Bueno, un 6 de marzo de 1888 muere la escritora estadounidense Louisa May Alcott, quien alcanza la fama con obras como Mujercitas y Hombrecitos. En 1920 nació en Córdoba Adolfo W. Siebert, ingeniero civil, ejecutor de la construcción de la Torre Latinoamericana de la Ciudad de México. ¿A poco en Córdoba, Veracruz? No sé, ya está uno de los orgullos que nunca habías dicho. No sabía. Y ese es realmente muy, muy afamado, porque han pasado temblores, terremotos en la Ciudad de México y la Torre Latinoamericana como Johnny Walker, ¿no? Tan campante. Así es. Sí, porque le hizo un sistema de amortiguamiento, como se diga, especial, que deberían de seguir haciendo a estas alturas, ¿no? Si mejor prueba de resistencia a los sismos es esa. Así es. Lo que sí, no quisiera saber qué se siente estar en el restaurante que está arriba de la Torre Latinoamericana. ¿Hay un restaurante? ¿Nunca has ido? No hablas tú del Hotel de México, donde sí, sí hay un restaurante. No, también, no has ido. No, yo me no. Me imagino un terremoto allá arriba, aunque no se caiga la torre, se debe sentir horrible, ¿no? Pues sí, cualquier terremoto en cualquier parte del mundo. En 1926 nace el pintor polaco Andrzej Wajda, fundador del grupo de los autodidactas, partidario de la pintura bárbara y brutal con influencias del neorrealismo y del arte gráfico mexicano, que destaca también como director de cine Andrzej Wajda. Baita. Bueno, en 1927 nace el destacado escritor y periodista colombiano Gabriel García Márquez, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982 y destacado exponente de la corriente literaria denominada realismo mágico. Entre sus obras destacan las novelas Cien Años de Soledad y El Amor en los Tiempos del Cólera. Sí, en 1927 nace la astronauta rusa Valentina Tereshkova, que fue la primera astronauta que fue al espacio, ¿no? Por su trabajo en el año 2000 es nombrada la mujer del siglo. El siguiente año se le declara heroína nacional de Rusia. Y sí, la primera mujer que va al espacio. ¿Eh? Fíjate, bueno, en 1944 nace el novelista mexicano Luis González de Alba, autor de obras como Los días y los años, recientemente fallecido, ¿no? Así es. En 1946 muere el filósofo e intelectual mexicano Antonio Caso, fundador del Colegio de México y miembro número de la Academia Mexicana de la Lengua. Y un día como hoy, pero en 2007, muere el filósofo y sociólogo francés Jean Baudrillard, crítico de la cultura francesa. Su trabajo se relaciona con el análisis de la posmodernidad y la filosofía del postestructuralismo. Bueno, y las efemérides estuvieron un poco largas, pero vamos a hablar en este día de La Palabra y el Hombre, la revista que acaba de publicar su número más reciente, y por supuesto que vamos a regalar revistas, ¿no? Sí, llámenos a los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, el 818-0923, 817-5115 y 817-5117. También queremos decirle que nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como Editorial V, en Twitter y en Instagram como Editorial V también. Y tenemos un número de WhatsApp también para que participen en la rifa, 2281-535218, 2281-535218. Ahí Alma Espinosa estará recibiendo sus mensajes. Saludos a Alma. En la diversidad está el gusto y la palabra y el hombre. La revista de la Universidad Veracruzana, que nos ofrece en su primer año, el primer número del año, una temática variada de literatura, sociología, comunicación, política y gráfica, en una propuesta por demás interesante. En la literatura, contenida en la sección La Palabra, Nina Krangle abre la publicación con un ensayo sobre la novela La Obediencia Nocturna, de Juan Vicente Melo, y su influencia cortazariana. El poeta Alex Garrigós trae a los lectores el recuerdo de la obra poética del rumano George Bacovia, quien se incluye, en donde se incluye unos poemas del autor. La escritora cubana Yamilet García Zamora nos habla de las revistas de José Lezama Lima. Diego Lima nos descubre a un Javier Villaurrutia que escribía epigramas atrás de los programas de mano de las obras de teatro, muchas veces mordaces. Y el relato Incubus de Sibela Ontiveros, con el que obtuvo el Premio Nacional al Estudiante Universitario Sergio Pitol, categoría relato, en 2014. En la sección Estado y Sociedad, Juan Carlos Rodríguez analiza la comunicación y los medios en tiempos de las redes sociales. Marco Antonio Murillo utiliza la figura de dibujos animados de Speedy González para explicar el conflicto migratorio entre México y Estados Unidos. Y René Barbusón pone a debate el problema homofóbico contra las personas LGBTI en el artículo Por una vida libre de homofobia y transfobia. La Palabra y el Hombre, número 43, revista de la Universidad Veracruzana, correspondiente al periodo enero-marzo del 2018, se puede adquirir en la editorial de la Universidad Veracruzana en Hidalgo número 9, en la zona centro, y en las librerías de Xalapa, Veracruz. Bueno, nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Elisa Raskin. Elisa, ¿cómo estás? Hola, buena tarde, muy bien. En tus multifacéticas etapas, ¿no? Multifacéticas, sí. Y también recibimos a Evaluna Pereira. ¿Cómo estás, Evaluna? Buenas tardes. Hola, Germán, buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Bueno, ¿con quién empezamos? ¿Con Elisa, Liliana? Pues sí, Elisa es autora de un artículo de Orozco interesantísimo. Le decía yo antes de entrar al programa que es como que lo que no se sabe de este gran muralista, ¿no? Icónico en México. Y me decía que sí, efectivamente, que se debió haber dicho en la exposición que se trajo en la Pinacoteca, ¿no? Sí. Pues ¿cómo sí. estás, Elisa? Ah, muy bien. No sé cómo es la dinámica de presentar la revista que tiene tantos contenidos diversos, como ya se ha dicho, tan ricos, tan tan interesantes. A mí me gustaría decir que pues aquí estamos en la radio y es siempre un gran gusto estar con ustedes. En este caso habrá que utilizar la palabra para suplir la imagen visual, porque este número y bueno, todo el diseño de esa época ha sido como, es una delicia leer esta revista porque tiene así un diseño muy amigable con el lector, muy, y en este caso tiene en especial una serie de pinturas de María Inés Aldao como artista de páginas interiores, que son súper coloridas, hace como hace cada página es como un arco iris, así, excepto el artículo de Orozco, que son caricaturas de blanco y negro. También tiene una sección sobre novela o narrativa gráfica con el artista Manuel Peña, que también son varias páginas de dibujo y color, que pues eso es una de las riquezas que encontré en ese número, que pues es como muy, hay mucho para leer, pero también hay mucho para admirar en lo visual. Y de manera particular, tu artículo dedicado a Orozco es muy interesante en la medida que conocemos a un Orozco que tiene un sentido del humor muy especial, ¿no? Sí, yo empecé estudiando la caricatura de Orozco en torno a su participación en el periódico La Vanguardia, que se publicó aquí, bueno, en Orizaba durante la Revolución. Era un periódico de apoyo a la a la facción carrancista durante cuando los carrancistas estaban aquí en Veracruz. Pero el director de la revista era Dr. Atle, y era básicamente Dr. Atle había llevado unos pintores de la Ciudad de México para hacer esa publicación. Y Orozco estaba como el caricaturista, y pues es una revista, donde pues se ataca a todos los enemigos del carrancismo, pero en particular mantiene una línea anticlerical. Entonces tiene, y Orozco como que los artículos, la postura constitucionalista es como que la iglesia, bueno, críticas de la iglesia como institución. Pero lo que hace Orozco es lanzarse contra los sacerdotes por perversos, por lujuriosos, por borrachos, por lo que quiere decir. Hace como unos dibujos bien feroces contra la iglesia. Así es. Y bueno, también muchos otros temas. Desde lo que digo aquí es que desde que estaba un joven pintor en México, le gustaba mucho pintar a la mujer, era su tema favorito, y sobre todo las jóvenes, pero tenía como una dicotomía entre las jóvenes como niñas de la escuela y las que trabajan en el trabajo sexual. Pasaba mucho tiempo dibujando en los prostíbulos de Ciudad de México. Entonces eso se veía reflejado mucho en la exposición que se presentó en la Pinacoteca, uh-huh, aquí en Jalapa, uh-huh, el año pasado, y luego en el puerto de Veracruz, una serie de reproducciones de caricatura de toda la, bueno, unas décadas del siglo XX. Las fechas no están como muy precisas, pero básicamente lo que Orozco estaba haciendo en diferentes periódicos críticos, muchas veces con contenido político, pero también más, y creo que sus temas más predilectos eran como lo social. Y él, lo interesante de él es que critica la alta sociedad, critica al pobre, critica al indio, critica al rico, critica al político, critica los matrimonios. La hipocresía en todas sus formas es lo que él satiriza con. O sea, es muy brillante. O sea, hay aquí en la revista, reproducen una caricatura que representa una delegación de italianos que estaba visitando México en un momento en que pues era la Italia fascista, y había como una crítica, pero la pintan como homosexuales. Uh-huh. Y entonces lo puedes ver como, bueno, esa es una caricatura homofóbica, pero también lo puedes hacer cuando le ves todo el contexto de su obra. A él no le importaba lo homosexual. Va contra homosexuales, heterosexuales, hombres casados que abusan, toda la hipocresía de la sociedad en ese entonces es blanco de la pluma de José Clemente Orozco. Y parte de ese trabajo se desarrolla en Veracruz, en Orizaba particularmente, ¿no? Sí, ese trabajo de 1915, cuando estuvo en Orizaba, pues era, como dije, el caricaturista del periódico. Y sí, hace un montón de trabajo, y donde representa la revolución. Así, pues, los dibujos muy interesantes son esos que critican a la iglesia, como dije, ¿no? Los sacerdotes bien grotescos que dibuja, pero también es una propaganda revolucionaria, pero siempre le pinta la revolución con sus dibujos de mujercitas, o sea, la mujer, pero con un hacha en la mano, o con son muy violentas las caricaturas, pero son expresan su mirada muy particular. Mordaz. Sí, muy mordaz. Él siempre decía en su autobiografía y en otros lugares que él no expresa punto de vista político particular, que ser artista es no tener postura política. Entonces, si él trabaja por los carrancistas, pues va contra los otros, ¿no? Pero si trabaja por otro partido, otra facción, pues los enemigos son los otros y no le importa, ¿no? O sea, está ganando el pan con eso. Pero dentro de ese margen de independencia que él quiere reclamar para sí mismo como artista, se ve que bueno, él siempre tiene temas constantes y los aplica a la cuestión política o a la cuestión social que está retratando en su dibujo. Y es, de alguna forma es extremista Orozco, ¿no? Bastante. O sea, es como... Se aleja, por ejemplo, de... No le gusta estar, o sea, a diferencia de Siqueiros y Rivera, no es comunista, no le gusta estar como formar parte de... No quiere ser... Hace porque como es escéptico de todo, ¿no? Critica todo y satiriza y parodia todo. Pero de todos modos le vemos en organizaciones de la izquierda, ¿no? O sea, le vemos trabajando en el periódico del Machete, la caricatura de los... de los caballeros desde el Machete, que era fundado por pintores y luego fue órgano del Partido Comunista. Sí, él siempre está como al lado izquierdo, pero con una distancia crítica, que hace muy interesante su trabajo. Así es. Y todo esto que nos dice Lisa Liliana, nos lo explica muy bien en un artículo, ¿no? Así es. Se llama José Clemente Orozco, el caricaturista. Me llama la atención esto que dices de su obsesión por la niña Refugio Castillo. ¿Es de las chicas escolapias que veía? Sí, esa es una historia muy interesante. Obviamente da cierto hay que informar. Pero hay que leer, Adriana Malviro hizo la recopilación de las cartas que él escribe. Él tiene como unos 30 años, algo así. Está rentando un cuarto en la Ciudad de México para pintar. O sea, se vive en la casa de su familia en otra parte, pero vaya para pintar porque le gusta ese ambiente del centro de la ciudad. Y es en una vecindad donde vive ese joven Refugio que, pues... es una niña de primaria. Pero él, Orozco, tiene como ese... dijeron hace rato que posiblemente el amor no correspondido es lo mejor, ¿no? Quizás él comparte eso, pero él entabla una relación con ella, pero muy discreta, se la sigue. No es como que un agresor sexual, aunque obviamente es mucho mayor y... pero él le sigue como discretamente, le deja notitas, le acompaña como una cuadra atrás, así mirándole ir a la escuela y todo. Y surge una amistad que pues siempre piensan que cuando ella crezca se va a hacer una relación verdadera. Y él también piensa, porque él es pobre y él quiere el éxito. O sea, todos son muy anticuadas las ideas que están ahí en juego, pero él piensa que pues él va a tener ese éxito como pintor, la chica va a crecer y se van a casar y vivir felices para siempre. Bueno, obviamente eso no pasa, pero él como vive esa obsesión y escribe cartas y cartas. Cuando va a Orizaba con doctorado le escribe cartas. Ella va en algún momento a otra parte de la República, creo que yo, por las complicaciones de la revolución, escriben cartas, hay cartas y cartas y cartas, y el señor está obsesionado con esa chiquilla. Uh-huh. Y eso pues obviamente alimenta su producción artística. Sí, ¿no? Realmente interesante esa etapa de José Clemente Orozco, ¿no? Pero también hay muchas cosas que tiene, bueno, como ya lo dijo Elisa, hay muchos temas que tiene la palabra del hombre, y también está con nosotros Evaluna Pereira. ¿Cómo estás, Evaluna? Ya te saludamos hace un momento, te volvemos a saludar. Sí, estoy muy bien. Bueno, para empezar, como dijo Elisa, es una lástima que no podamos mostrar la revista, porque, bueno, en los últimos números se le ha dado una importancia magistral a la imagen. En esto tenemos a la novela gráfica, un fragmento hubo, del cómic, y en este número tenemos a Emanuel Peña con el dibujo. Creo que la importancia de la imagen la manejó una vez Octavio Paz, en un ensayo de poesía y poema. Decía que la imagen y la poesía, bueno, la poesía es básicamente imágenes, ¿no? Entonces creo que en ese sentido la palabra tendría una sección de otra palabra, ¿no? Con imágenes. Es verdad. Sí, o sea, realmente creo que estamos mostrando otro tipo de lenguaje muy visual. Además, este joven Peña es de Hidalgo, ¿no? Y nos encontramos también con algo que ha hecho la palabra del hombre en los números recientes, resaltar el diseño y la novela gráfica, ¿no? Claro, entonces realmente creo que además se acerca a un público diferente, ¿no? Exacto. Porque, bueno, tenemos este contacto más directo con lo que es la ilustración desde que somos niños realmente, ¿no? Sí, Manuel Peña tiene, bueno, pues en honor a Orozco un poco, ¿no? Esto de la caricatura, que es el dossier de la revista de esta época. De hecho, son vecinos de página, ¿no? Sí, es interesantísimo, ¿no? El artículo de Orozco, están sus caricaturas y aparece Emanuel Peña, ¿no? En blanco y negro, justo estas. Donde retrata figuras. También lo que la vida tumultuosa de la Ciudad de México, ¿no? Tumultuosa, que parecen de estos libros que se llamaban ¿Dónde está Willy? ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está Wally? Tanta gente que aparece en sus ilustraciones en el metro, por ejemplo, y cada parte tiene algún detalle, ¿no? Característico, ¿no? Sí, realmente vemos cómo se reúne todo en el centro, ¿no? Y además le damos una voz a la provincia, porque eso ha hecho la palabra. ¿Quién sabe más del centro que los provincianos, ¿no? ¿Quiénes componemos el centro? Los provincianos. Entonces, creo que para hablarles a los del centro tenemos que hacerlo desde acá. Así es. ¿Y qué otro punto quieres resaltar de la revista Valuna? Bueno, me gustó mucho esta parte de George Bacovia, de los poemas. Realmente me gusta cómo lo tratan de el espacio minimalista y mortuorio que trabaja. De una imagen es muy, sí, minimalista, ¿no? Son muy pocos elementos, pero realmente son impactantes. Y además es un poeta que yo lo he de confesar, no lo conocía, poeta rumano, ¿no? Y es algo que pues también le debemos a la palabra del hombre, que nos acerque a autores de otros países, ¿no? Sí, autores que no han sido tan tocados. Esto que se queda fuera, ¿no? De los del centro, como decía hace rato. Y me encanta esta parte de la decadencia. Y es de que Cioran hablaba de cuáles son los grandes tópicos para escribir. Y decía de las experiencias límites. La muerte es un gran tema para escribir, al igual que el amor, cual es como algo muy primitivo. Es algo muy per se al humano. Y hablando un poco también de ahora de lo que no se conoce de los artistas, grandes artistas de renombre, el artículo de Diego Lima sobre Villa Urrutia, ¿no? Que hacía epigramas contra Alfredo Gómez de la Vega, un actor. Y que incluso se mofaba de su estatura cuando que casi eran de la misma estatura. ¿Sí lo conoces este artículo, Eva Luna? Pues realmente no lo terminé de leer, no. Entonces, no, en este sentido también hay un artículo de Quentin Charles sobre, se llama Federico García Lorca, La Memoria, pero realmente es sobre la época en que Lorca vive con Luis Buñuel. Excelente. Y Salvador Dalí en la misma residencia de estudiantes en Madrid, y se hacen... Es muy interesante porque son muy amigos y es interesante interesar a esos grandes genios de la cultura como jóvenes, así formándose, ¿no? Imagínense. Y en algún momento, pues, hay dos cosas, ¿sí? Y eso se relaciona con el artículo de René Barfus en la homofobia, ¿no? Ah. En algún momento Buñuel se da cuenta de que Lorca es homosexual y rechaza. Y eso era homofóbico Buñuel al final, sí. Porque se retira de él cuando sabe que es homosexual. Sí, pues luego como según que se medio compone, pero nunca es pues sí, es eso sí, y pues no, y además es fascinante la trayectoria que pinta el autor sobre Dalí y Buñuel van a París, se hacen surrealistas, se mofan de Lorca porque él queda con su romancero gitano y en el tradicionalismo y no sé qué, pues no reconocen la grandeza de Lorca porque ellos dicen, no, el surrealismo es la neta, ¿no? Y es muy, muy, muy divertido. Eran jóvenes. Pero a pesar de todo eso, me hubiera encantado ser vecino de ellos, imagínate. Federico García Lorca, Luis Buñuel y Salvador Dalí juntos. Increíble. Sí, con otros chavos que parece que... Y toda la fuente de Trata Quentin Charles viene de autobiografías de Buñuel y de Dalí. Dalí, el propósito de su libro es exaltarse a sí mismo, hacerse una leyenda, o sea, abiertamente. En cuanto a Buñuel es como un poco más reflexivo, pero pues sí. No, época sí, en la que concibió aquello de la navaja cortando el ojo, ¿no? ¿Cómo se llamó esa película? El perro andaluz. El perro andaluz. Y luego dice Lorca, no, el perro andaluz soy yo. Sí. Te hace pensar, ¿no? ¿Qué estaban pensando? ¿Qué estaba atrás de todo eso, ¿no? Interesante. Bueno, tenemos algunas llamadas. Sí, muchas gracias. Raúl Hernández nos llama desde Lucas Martín. ¿Cómo estás, Raúl? Vero, ¿qué tal? Saludos para ti también. Nahum Paredes Rosete dice que quiere participar en la rifa. Claro que sí. Dice, gracias por cultivar a la ciudadanía jalapeña. Y uno también se cultiva. Isabel Segura, ¿cómo estás? Saluda a conductores, felicita a las invitadas, quienes se expresan de manera magistral y muy explícita. Qué bien, dice Isabel Segura. Y Enrique Martínez también nos manda saludos y todos ustedes van a participar en la rifa, ¿cómo no? También hasta Veracruz, saludamos a Miguel Velázquez Córdoba, que dice, saludos a la hermosa Liliana. ¿En serio? Eso dice. Ay, qué lindo. Pero muchísimo. Le pusieron sic, yo no sé si sea por... Muchísimas por gracias. Cuestión de que así lo dijo, pero bueno. Muy amable, no te lo estás inventando. No, aquí dice... En el piso 46 de la Torre Latinoamericana hay una cafetería y se llega al mirador. Así es. Ah, ok, voy a ir tú. Bastante carita, por cierto. ¿Sí? Sí, es muy carita. No importa, pues el chiste es lo que se ve. No, sí se ve. Los IMECAS, ¿o cómo se llama lo que contamina? La medición de la contaminación. ¿IMECAS o AMECAS? IMECAS. Bueno. Y dice que respecto a los comentarios que de la zona maya, pero no lo hicimos aquí, ¿no? Habla sobre el meteorito que cayó. Y que el meteorito que cayó en la zona maya, pues por la alta temperatura, hundió todo por el calentamiento que se originó. Pero no hicimos aquí este comentario. Alguna vez, seguramente, ¿no? Sí. Sí, pues sí, que es lo que hace la zona maya, la península de Yucatán, tal especial y única en el mundo, ¿no? Así es, ahí cayó. Y ahora que encontraron miles, 400 y pico kilómetros de cuevas subterráneas inundadas. Desde Tulum, ¿no? Están sorprendidísimos de todo lo que hay. Sí, impresionante. Restos humanos de hace muchísimos años y materiales también. Increíble. Es impresionante. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, le dio tos a Germán, no, pero tenemos... Siempre estoy bien, pero llego a mis zonas de trabajo y me pongo mal. Es como una alergia al trabajo. ¿Qué va? Bueno. Si eres workaholic, como dicen. Vamos a hacer una pausa musical. Y uno de los artículos que aparece en la palabra del hombre es precisamente contra la homofobia y la transfobia, ¿no? Sí, de René Barbusson. Ahorita vamos a platicar sobre ese artículo. Entonces elegí una canción que canta Olga Guillot, que se llama Soy lo prohibido. ¿Y qué? Pues vamos a oír. Bueno. Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender. Soy lo prohibido. Esa fiebre de tu ser que te domina sin querer, soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel, soy tu castigo, porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido. En el apartado de arte de la revista La Palabra y el Hombre, Elisa Rashkin y su incansable labor de investigación nos presenta al muralista José Clemente Orozco en su faceta de caricaturista, oficio que ejercía para tener un salario y poder desarrollar su labor de pintor. Mientras que Quentin Charles nos relata la amistad entre Federico García Lorca, Salvador Dalí y Luis Buñuel. En los números recientes, La Palabra y el Hombre nos presenta en su dossier la obra gráfica de jóvenes que exploran el cómic y la novela gráfica. Ahora no es la excepción al mostrarnos el trabajo del joven hidalguense Emanuel Peña con su ensayo gráfico ¿Qué pasa en la calle? Y conocemos más del artista a través de la entrevista que le realiza Leonardo Rodríguez. Resalta también en interiores las ilustraciones de intenso color de la pintora argentina María Inés Aldao. Sin duda, una de las secciones más leídas de la revista es Miscelánea, donde podemos encontrar reseñas de libros y cine que, con sus recomendaciones, nos amplían el panorama de la cultura y el arte. La Palabra y el Hombre, número 43, revista de la Universidad Veracruzana, correspondiente al periodo enero-marzo del 2018, se puede adquirir en la editorial de la Universidad Veracruzana en Hidalgo número 9 de la zona centro y en las librerías de Jalapa, Veracruz. Bueno, recuerden que también se pueden comunicar, además de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, a través del WhatsApp con el número 2281-535218. También pueden participar ahí en arriba. Muy bien. ¿Y Valuna, tú has participado en La Palabra del Hombre escribiendo? No, todavía no. Porque Mario Muñoz, que es el que está al frente de la revista, siempre invita a los jóvenes de la Facultad de Letras a que participen, lo cual me parece un acierto, ¿no? Un estímulo importante. ¿En qué semestre vas? En cuarto. Ah, muy bien. Apenas, no llevo ni la mitad, creo que todavía no me siento tan capaz, porque estar junto a Elisa Rashkin es como, bueno. Oh, ¿Ya le pediste su autógrafo? ¿Todavía no? No, todavía no, pero aquí irá. ¿Siempre supiste que querías estudiar letras? Ah, realmente creo que fue algo extraño, porque no me gustaba leer de niña. Y de ahí mi mamá le hizo la lucha y aquí estamos. Qué bueno, muy buena labor. Así es. Un paréntesis, aquí Vero nos comenta que IMECA, como mencionaste hace un momento, quiere decir Índice Metropolitano de Calidad de Aire, de la calidad de aire, IMECA. Ah, ya. Sí, porque no sabía yo, ¿eh? IMECA, ¿qué quería decir? Índice Metropolitano de la Calidad del Aire. Pero ahora hay que medir también a nivel de destrucción de Mancera, porque está destruyendo la ciudad de una manera impresionante. Pero bueno, es otra ¿A cosa. ¿A qué te refieres? En todas las calles, en todos. Haciendo más subterráneos para el metro. Metrobuses y muchas cosas que va pasando. Bueno, eso es otro tema. Eso no tiene que ver con eso. Elisa, ¿tú cómo ves en general a La Palabra y el Hombre? ¿Tú qué la has seguido de manera puntual prácticamente, ¿no? Y comparando un poco con todas las revistas que tú conoces de literatura en el mundo. Ay, pues, además, ¿qué voy a decir? Nuestro es el mejor. Queremos oír. Pero sí, es el gran amor que tiene Mario Muñoz en la dirección por su labor editorial. No hay igual. Realmente es una revista que, pues, yo estoy agradecida. Pues, en primer lugar, bueno, no en primer lugar, pero un plus es que sigue siendo una revista impresa. Lo puedo leer con mi café en la mañana, que muchas revistas como otras que tenemos en la universidad, como Balahu, Clivajes, etcétera, pues no, ya no tenemos esa oportunidad de llevarlo al café. O sea, ya sé que se hacen los aparatos y todo eso, pero el papel realmente es un gusto, un lujo, ¿no? Un lujo, ya. Y pues sí, los contenidos siempre, pues, como ya han dicho, ¿no? Hay autores que no conozco, hay autores famosos, pero nos presentan nuevas facetas, como esa cuestión de Lorca con Dalí Buñuel, ¿no? Artistas, No, pues sí, es y una el diseño revista es muy bonito también. Muy, ¿no? Bonito. Y bueno, ahorita en la sección de Estado y Sociedad, también temas muy puntuales, muy pertinentes para nosotros. Y pues sí, mencionaron ya el artículo de René Barfusson sobre por una vida libre de homofobia, transfobia. Y me gusta mucho esto porque al parecer es algo muy sencillo. Claro, bueno, para muchos que estamos en el mundo universitario o cultural, pues claro que es relevante luchar contra la homofobia, transfobia, y él toma como punto de partida el 16 de mayo, que es el Día Internacional en contra de la homofobia, transfobia, y dice por qué es importante eso. Y lo que llama la atención en el texto es que él menciona hay un montón de dispositivos legales que existen para esa lucha, ¿no? Hay internacionales, nacionales, locales, pero en el nivel local es un conflicto mayúscula. Abrí el periódico el otro día y estaban dando voz a ese grupo que se llama Frente por la Familia o algo así, que quiere acabar con todos nosotros, no solo homosexuales, madres solas. Ellos tienen una idea de qué es la familia, que excluye casi todo el mundo, y quieren llevarla a la legislatura y la están haciendo. Entonces esa lucha como que no es sencilla y no es obvio para gran parte de la sociedad todavía. Y René dice, pues, no es solo una cuestión de, pues, obviamente las personas, las personas homosexuales sufren esa discriminación todos los días, pero la homofobia también afecta a todos, a los chicos que tienen que seguir ciertos modelos, los varones que tienen que seguir ciertos modelos de la masculinidad para que nadie piense que son gays y que, pues, mofan de ellos, ¿no? Pues eso es una represión brutal de la expresión creativa de las personas, ¿no? De las mujeres, que pues tenemos que ser así, así, así, o no somos mujeres. Todo eso, la homofobia, la transfobia, todo eso, pues afecta a la sociedad entera. Y que perdemos de vista algo muy importante, que va más allá de las costumbres religiosas, ¿no? De la cuestión de los derechos humanos. Sí. Que eso es lo más importante, donde debemos de centrarnos, ¿no? Y justo ahora lo que están vienen las campañas para la presidencia, nadie toca este tema, nadie. Parece que pues les da miedo Y luego hasta Margarita Zavala, de repente le aparece alguien, ¿no? Con una pareja lésbica, hasta se hace a un lado y dice, no, yo no tengo nada que ver con eso. Casi les tira agua bendita, ¿no? Porque, sí. ¿Y cómo ves esos temas, Eva Luna? Pues creo que el Frente por la Familia dice defender una familia íntegra, ¿no? Realmente, ¿qué es una familia íntegra? Piensen que es el papá, la mamá, pero algo que da integridad, yo creo que es el cariño, básicamente. Así no es. Creo que sea la cantidad de personas, porque entonces sería entre más grande, mejor. No, realmente es el cariño. El cariño es lo que va a unir a la familia, sea de una, de dos, o tres, cuatro, cinco personas. Si falta eso, aunque sea una familia normal, realmente, normal, entre comillas, por favor, realmente no es íntegra a mi manera de verlo, ¿no? Así es. Y creo que los políticos en este sentido se están lavando las manos, ¿no? Muy a lo... Pues no lo toco y entonces no estoy ni en contra ni a favor. Pero dijo ahorita algo muy interesante, Elisa. La familia en esos tiempos es una cuestión minoritaria. Porque si vemos las familias que tenemos alrededor, las nuestras, estamos compuestos de muchos elementos. No es la tradicional. Hay familias de un ser humano y un gato, un perro, son sensacionales, ¿no? Las familias y conviven en armonía, íntegramente felices. Bueno, yo tengo un perro y un gato y se van como perros y gatos. No es cierto. No, y peor, estamos viviendo en tiempos en que hay familias que no son integrales porque le han desaparecido un miembro de esa familia, ¿no? Y esas personas que están tan escandalizados con el matrimonio homosexual o con diferentes situaciones, pues no alzan la voz para defender la familia, las personas que están sufriendo violencia, y no importa que sean homosexuales, heterosexuales, nada, somos seres humanos. Y hay como... Es como raro como usan ese tema, como, bueno, ese tema parece que llega a mucha gente, mucho más que puedes decir, bueno, había 10 asesinatos en Coatzacoalcos la semana pasada o algo así, pero se casan unos gays, híjole, ¿no? Puede ser eso, no sé. Sí, exactamente, ¿no? Sí, bien lo dices, ¿no? Aquí puede haber una camioneta con cuerpos descuartizados y obviamente pues es un escándalo. Que además no se actúa legalmente. Sí. Pero el escándalo queda. Pero sí, si alguien se quiere casar, que sea hombre con hombre, mujer con mujer, no, ahí sí. Toda la sociedad en contra de ellos. Ajá. Pues es que también estamos como que... está siendo un hábito ya cotidiano esto que está pasando con encontrar cuerpos. Y es terrible, ¿no? Sí, y está por eso me gusta mucho el artículo de René Barbusón, ¿no? Hablan sobre ello, y de hecho la palabra del hombre rescata los tres trabajos principales. Todos son importantes, pero hay tres trabajos importantes: el Lisa Raskin, de Orozco como caricaturista, el de Nina Krangle, que no hemos hablado. Ay, de veras. Es un ensayo muy bueno sobre Juan Vicente Melo. Sobre la obediencia nocturna y su influencia de Julio Cortázar. Exacto. Es un gran ensayo que hace Nina Krangle, y el trabajo de René Barbusón, digamos, son los tres ejes de la revista, que nos demuestra la diversidad de temas, por cierto, ¿no? Y esta... Sí, es un súper honor salir en la portada. Me da mucho gusto y siento muy honrada estar con esos temas también. Saliste en la de 8. Eva Luna, ¿tú cómo ves la palabra del hombre? ¿Tú cómo, desde tu punto de vista juvenil, como estudiante? Como estudiante, como una opción para que nos demos a conocer, para integrarnos a un mundo un poco más grande, porque muchos pretenden formar una revista estudiantil, pero creo que darnos en un aparato que ya es conocido es importante, porque realmente es una forma de darnos a ver ante el mundo, ¿no? Y bueno, en cuanto al formato, creo que es algo que está muy cerca de nosotros, algo muy muy atractivo. Y muy y realmente los artículos nos integran a todos, o sea, así es, así es, y además hoy viene un cuento, un relato de una ganadora del Premio Nacional al Estudiante Universitario, Incubus, Olivo Ontiveros, que ha sido una de los premios de los jóvenes que ganan el Premio Nacional al Estudiante Universitario, publicar en La Palabra y el Hombre, ¿no? Sí, pues eso. Es trayectoria, ¿no? Así es. Currículum, qué bueno. Efectivamente. Y bueno, pues así es esta revista, en este número, que como decíamos, hay veces que tiene como una cierta hilo monotemático. En esa ocasión hay una gran variedad de temas. Y todos ellos muy bien tratados, una serie de artículos y ensayos que los invitamos a que los lean, ¿no? Muy amena esta revista, este número de La Palabra y el Hombre. Si no sale premiado esta vez, bueno, puede ir por un ejemplar a la editorial de la Universidad Veracruzana, es gratuito. No, es gratuito. Está a 40 pesos. 40 pesos. Entonces está a 40 pesos. ¿Y no está en la red? No, ese número no lo han subido todavía. Se van subiendo conforme ya pasó su distribución impresa. Pero vale la pena, pues, tener un número, porque además son revistas de colección verdaderamente. Sí. Y mira, a relación de Letras Libres o Nexos, cuestan ya 80 pesos, 60, 40 de La Prueba del Hombre se mantiene, ¿no? ¿Proceso cuánto cuesta? 50. Fíjate. Ahora ya no me preguntes por TV Notas, ¿no? ¿Cuánto cuesta eso? Pues cuestan 40, 50 pesos, ¿no? Sí. Son los chismes del espectáculo. Entonces mejor que compren La Palabra del Hombre. Claro, en realidad está muy amena. Bueno, vamos a decirle a Nahum Paredes, a Raúl Hernández, a Vero, a Isabel Segura, Enrique Martínez y Reina Morales, que por cierto nos acaba de mandar una felicitación para Elisa. Gracias. Dice que son muy acertados sus comentarios y que espera que haya escuchado la décima. Pues no sé cuál décima, creo que fue si es de la revista Reina, ya la escuché, por supuesto, ¿no? Del programa de la revista. Ah, sí. El jueves cumple 30 años. Sí, qué bárbaro. Fenómeno eso, ¿eh? Así es. Y bueno, pues muchas gracias, Elisa Raskin, por estar de nuevo cuenta con nosotros. Gracias, felicidades. Y a Evaluna Pereira. Evaluna Pereira. Muchas gracias también por estar con nosotros. Alma Espinosa, que está aquí Almita, también. Gracias. Recibiendo los mensajes de WhatsApp. A Verónica también, que recibe los mensajes vía telefónica. Y pues aquí estamos el próximo martes, Liliana. Así es, muchas gracias, Germán. Muchas gracias a todos ustedes. Los esperamos. Gracias a Fernando Ceballos, que está con nosotros en la realización técnica. Señal Universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.